269, entonces los científicos del futuro serán una especie de alquimistas. Sí, los alquimistas regresarán para convertirse en los científicos del futuro. Porque lo que ustedes están haciendo ahora es reactivar todo el conocimiento acumulado desde que llegaron a este planeta. Ustedes a través de las miles de reencarnaciones han acumulado una extraordinaria sabiduría que se manifestará en el futuro. Por esta razón verán más adelante niños genios, inventores que asombrarán al mundo, científicos que descubrirán portentosos avances, artistas que expresarán su arte maravilloso y más. La ciencia y tecnología avanzarán por estas causas y quienes realmente lo plasmarán y ejecutarán son todos los que están despertando ahora, porque la acumulación del conocimiento y entendimiento que ustedes llevan dentro de sí del pasado, se expresará en el momento oportuno, porque los seres que forman este presente, serán los mismos del futuro ustedes mismos. Los voluntarios ayaplianos y nosotros los eramitas formamos con ustedes ese pasado, así que seremos todos nosotros que nos expresaremos en ese futuro. 270. ¿Qué pasará con nuestro sistema solar cuando la Tierra entre en la era glacial? ¿Afectará nuestro entorno como por ejemplo la Luna u otros planetas cercanos? Sí, la galaxia donde ustedes se encuentran también se verá afectada y tendrá algunos cambios. Las mudanzas no solo se producirán por la luminosidad del astro Sol, el cual emanará fotones, sino también por el alineamiento cósmico que durará 7.000 años. Así como el planeta Tera y ustedes los planetas harán un cambio hacia lo positivo, porque los elementos negativos enfermos que se encuentran en ellos se transmutarán por el alineamiento, evolucionando hacia lo positivo de la creación. Cuando Tera se encuentre en la era glacial, la Luna emitirá sus rayos fotónicos de noche y el astro Sol lo hará de día, ambos ayudarán al planeta en su curación y recuperación. El hielo que absorberá la luminosidad, estará formado de helio y esta combinación curará definitivamente el cuarto elemento que es la Tierra, o sea Ak. Este proceso de cura se repetirá simultáneamente en los planetas a través de sus lunas. La galaxia, al igual que el planeta Tera, contienen en sí mismos los elementos universales. 271. Si los seres del futuro serán muy inteligentes, capaces y profundamente estudiosos, ¿cómo lidiarán con la inclinación del planeta y con la era glacial que se les avecinará? Cuando la era glacial llegue al planeta, habrán pasado los 7.000 años del alineamiento cósmico. Los seres del planeta ya no estarán en él por muchas razones.